Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 33. An Evening with Wildman Fisher. The Wildman Fisher. Editado en Estados Unidos en 1968. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el predicador que grita solo en una plaza. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a volver a los Estados Unidos para hablar de una persona un tanto especial. Como hacemos siempre, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior del podcast en donde hablamos de El Infierno según Virulo y también a quienes lo compartieron. Ahora que lo pienso, en estos momentos, ¿no? Pasar de un disco cubano a uno estadounidense es una buena forma de tender puentes entre el capitalismo y el comunismo, dijo Nadie Nunca. Un dato que olvidé mencionar en el episodio anterior y que aprovecho este espacio para hacerlo es que El Infierno según Virulo tuvo su representación teatral escrita por el mismo Virulo y que al menos hasta el año 2016 se representó en las salas de México. Existen algunos videos, si uno hurgan por YouTube encontrarán videos de muy pocas vistas sobre esta representación de El Infierno según Virulo con música en playback y los actores en el escenario. Virulo durante muchísimos años se dedicó a escribir obras de teatro humorística o bien comedias musicales sobre temas que aparecen en sus discos. Si bien la presencia de Leloutier como fuerza inspiradora en Virulo es notable, viendo todo esto, en realidad a quien más le puedo encontrar paralelismos al artista cubano es a Leo Maslía, el enorme músico, escritor, dibujante, libretista, guionista, actor uruguayo que no va a estar en Disco Falopa. Él, por lo menos. Quizás alguien muy cercano a su obra, sí. Pero eso será el año que viene. Antes de comenzar el episodio, te insto, como hacemos siempre, a seguir todos los lugares en donde se encuentra el podcast, como también a comentar e interactuar con nuestros oyentes. Y si querés ser parte de este selecto grupo de faloperos o falopistas, te recomiendo que sigas al podcast en Spotify, en donde podés suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo con 5 estrellas y también dejar un comentario para despertar de esa siesta al algoritmo y así recomienda a todos a quienes estén ávidos de conocer otro tipo de música. Recuerden que son ustedes quienes nos ayudan a que este podcast siga su camino y que llegar a este número de episodios sobre, bueno, sobre este programa dedicado a discos extraños es raro, pero también súper gratificante. Ya somos 230 los seguidores aquí en Spotify y, como venimos diciendo, los números redondos son los que realmente vale la pena. Antes de llegar a fin de año, es decir, antes de hacer un pequeño parate del podcast en diciembre, mediados, casi fines de diciembre, queremos llegar a los 250. Así que te pido que recomiendes este humilde emisión para tus amigos, tus enemigos también, a la gente con la que estás empezando a conocerte, y decirle: mirá, este muchacho Julián está con este podcast humilde, ¿te animás a seguirlo? Y no sabes lo mucho que me voy a poner contento, lo mucho que vas a hacer de bien para que esta semilla llamada Disco Falopa siga creciendo por todos lados. En cambio, si estás escuchando el podcast por este, que es mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas también de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino también el link para poder bajarlo de manera gratuita y llevártelo en tu celular sin necesidad de andar gastando datos. Además, con eso, tenés el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya hemos superado con creces los 150 amigos que nos juntamos todos los sábados a las 10 de la mañana. Para mí, el mejor horario de un sábado. O quizás el mejor horario del fin de semana, en realidad. Nos juntamos ahí en una placita con mate y bizcochitos a esperar siempre un nuevo contenido. También, una vez por semana, en este caso, vamos a ir dejando los episodios antiguos del podcast como para que empiecen a emparejarse todos los sitios juntos. Estos sitios son eBooks y Apple Podcast. Ahí vas a poder encontrar todos los episodios, incluso los que fueron bajados de Spotify por esa cuestión media chota de los derechos de autor. Además, hay un pequeño delay en estos momentos que se va achicando cada vez más en lo que es la diferencia entre un episodio y otro en una plataforma y otra. Por ejemplo, si estás en eBooks en estos momentos, el episodio que dejamos es el número 25, el dedicado a La Mosca, de Eduardo Mateo, uno de los episodios que más disfruté hacer y que no va a ser el único dedicado a los artistas de la otra orilla, del Uruguay. Bueno, ya hemos mencionado, si bien a Leo Maslía, a alguien en su momento vamos a dedicarle un más que merecido episodio. Y si no lo escucharon a este episodio, a este disco de Eduardo Mateo, que es La Mosca, le insto a que lo hagan, porque realmente es una de esas joyitas que los está esperando. De paso digo que el año seguramente vaya a haber muchísimos materiales de Sudamérica para este podcast, porque es un lugar al que nos gusta mucho visitar, y si bien este año estuvimos yendo a Perú, estuvimos yendo a Venezuela, obviamente estuvimos en Uruguay y Argentina, también queremos ir a otros lugares en donde la música empiece a tener su pequeña falopa. Queremos ir a Brasil, tenemos algo de Brasil, queremos ir a Chile, queremos Colombia, queremos Paraguay también, Bolivia, lugares en donde hubo música que vale la pena ser escuchada aquí en Disco Falopa. Así que les repito, para que no se olviden, que hay 4 lugares, 4 invitaciones, 4 esquinas, 4 mundos para seguir a Disco Falopa. Spotify, noquierohacerlacama.substack.com, ebooks y Apple Podcast. Bien, hechos los anuncios parroquiales correspondientes a todo episodio, damos inicio a este curioso episodio 33, pero antes de empezar a hablar en sí de nuestro músico, tenemos que comenzar con un concepto del que se habla muchas veces para hablar de otro tipo de música que está muy alejada de lo comercial. Estamos hablando de la música outsider, o bien la música marginal. Este tipo de música, o más bien este término, se asocia más bien a una música creada por artistas autodidactas, o más bien ingenuos, casi torpes, diría. Sin embargo, en esta catalogación se esconden varias cosas. No solamente el hecho de que la música haya sido creada por artistas autosuficientes, sino que también hay muchas características que lo hacen especial. Desde el sonido lo-fi, desde la instrumentación, las letras, algunas cualidades específicas del artista, la manera en la que ejecutan los instrumentos. Quizás las personas que mejor hurgó dentro del mundo de la música marginal haya sido el escritor y melómano Irwin Chossett, que este buen tipo dedicó años de su vida para crear un libro y 4 discos llamado Songs in the Key of C, es decir, canciones en la clave de Z, dedicado justamente a dar luz sobre decenas y decenas de artistas marginales en todo el mundo que crearon discos disco falopa, básicamente. En él podemos encontrar a muchísima gente como... como por ejemplo nombres consagrados como el de Captain Beefheart, Daniel Johnston, o también las madrinas de este podcast, ¿no? Que son de Jax, pero también gente muy especial como B.G. Snowden, que es una cantante estadounidense que con su tecladito le dedica canciones a Canadá. También está Bingo Gazingo, Florence Foster Jenkins, un artista como Wesley Willis, que va a estar presente en Disco Falopa. Esta compilación, al menos en sus discos, yo creo que, si bien es bastante completa, ignora nombres que creo que hacen honor a esta catalogación de lo que se llama la música outsider o la música marginal. Yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, lo digo dos veces en el mismo momento, no lo hagan, Earl Stevie Moore, quizás uno de los músicos más prolíficos del mundo hoy por hoy, y que a mí me encanta su obra en general, también hago experiencia en Brasil, o también a nuestro artista de hoy, Larry Fisher, más conocido como Wildman Fisher, quizás uno de los primeros representantes de la música marginal. Nacido como Lawrence Wayne Fisher en Los Ángeles el 6 de noviembre de 1944, es decir, hace 81 años, la historia lo decidió llamar Wildman Fisher precisamente por eso, porque era un salvaje. A diferencia de otros episodios en donde tratamos con la obra de los músicos con data suficiente, solamente podemos hablar de la obra y de la vida de Fisher a partir de muy pocos elementos. Uno de ellos es el muy lindo documental Derailroaded, ahí lo digo bien, que sería algo así como Descarrilado, que es una película dirigida por Josh Rubin y Jeremy Lubin, o las Lubin Twins, que es un dúo de documentalistas que fue publicado en el año 2005. Y cuando digo que la palabra sería algo así como Descarrilado, para referirnos a Derailroaded, es porque en realidad ese término fue inventado por el mismo Fisher desde siempre, porque su vida en realidad fue esa, la de irse por fuera de los márgenes. ¿Cómo habrá sido de fuera de los márgenes su vida, que hasta el mismo Frank Zappa lo sacó de su vida por estar loquísimo? Igualmente, eso no era algo simpático, sino más bien problemático. El 8 de noviembre de 1968, el mencionado Zappa, junto con The Mothers of Invention, subieron al escenario de un recital en California a un muchacho con un aspecto que parecía de alguien que venía de la calle y que no parecía estar tampoco muy en sus cabales. Esa persona se presentó como Wildman Fisher y cantó su historia durante unos 3 o 4 minutos. En él, básicamente se presentó como alguien que tuvo problemas con su familia desde muy joven, pero desde muy joven, sobre todo a partir de sus violentos cambios de humor. En sus altibajos, un estado maníaco al que él llamaba como la energía, terminaba cantando éxitos de Polanca a todo pulmón, a los gritos, e improvisaba o también memorizaba sus propias composiciones, siempre sin instrumentos, solamente a capela. Generalmente esas canciones trataban sobre su propia vida familiar, y en vez de ser alentado por eso, la familia lo terminó rechazando más y más. Pero cuando tocó fondo, es en el momento en que empezó a oír voces y se volvió directamente violento contra su familia. Ya en 1961, es decir, cuando tenía casi 16, 17 años, empezaba a cantar canciones improvisadas. En el año 62, lo echan de la escuela por sus actitudes. Al año siguiente, amenazó a su madre con un cuchillo y lo enviaron a una institución mental de urgencia, que es el Hospital Psiquiátrico Estatal de Camarillo. Camarillo, un lugar que por ahí los fanáticos de Zappa recordarán por su tema Camarillo Brillo. Y no sé si notarán que en el detalle de la tapa del disco que hoy estamos analizando, el mismo Fisher sostiene un cuchillo y que apunta a la señora que parece ser su madre. Esto lo deducimos solamente porque hay un cartel que dice Larry's Mother. Este detalle, diríamos casi cínico, es terrible, tomando en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Una persona que era tenía actitudes violentas bastante fuertes, entre ellas como la de amenazar a su madre con un cuchillo. Al año siguiente de esa situación, sale de ese neuropsiquiátrico en el año 64 con la promesa de volver a la senda de la normalidad, del buen rumbo de la sociedad, a tener un trabajo y ser una persona acorde a los rangos específicos que pide el capitalismo para poder progresar en la vida y tener un poco de estatus en la sociedad, más no fama y dinero. Pero en el año 65 vuelve a neuropsiquiátrico. En ambas ocasiones, Fisher consideró que esas internaciones fueron unas pesadillas. Sin embargo, ya tenía su diagnóstico: esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar. Él permanece un año más en este neuropsiquiátrico, pero en vez de volver a la casa, fue a vivir a la calle. Para 1967, con la medicación y la condición de Fisher, parecía haberse estabilizado un poco. O quizás simplemente su actitud encajaba mejor con los elementos más extravagantes de la escena musical de Hollywood y sus alrededores. Él empezó a participar en concursos de talento y a actuar en las calles, ofreciendo nuevos tipos de canciones en venta, que es decir, uno de los temas que van a aparecer en este disco, a los transeúntes que pasaban por la calle solamente por unas monedas. Es decir, él te iba a cantar una canción y vos le tenías que dar una monedita. Consiguió suficiente público en aquellos años como para poder abrir el concierto de Solomon Burke, quien supuestamente le inventó el apodo de Wildman, así como también Bob Diddley, The Birds y Aaron Butterfly. Yo me imagino, ¿no?, el público de Aaron Butterfly o The Birds, antes del recital de ellos, mirando a una persona cantando a los gritos, no sé... he trabajado en el Buró Federal de Narcóticos, por decir una canción de las que aparecen en este disco que vamos a analizar. A pesar de este tipo de reconocimiento, entre comillas, que tenía, Wildman seguía viviendo en la calle. Acá quiero hacer una pequeña aclaración, y para mí es importante esto que quiero decir. Actualmente, y con mucha razón, la discusión sobre el tema de la salud mental es algo que merece ser tomado seriamente. Porque los trastornos que pueda tener alguien deben ser tratados justamente por un especialista. A mediados de los años 60, los adelantos médicos, y en especial el surgimiento de los hippies, hacían ver a la locura no como un problema serio a tratar, sino como una cosa simpática, como fuera del sistema, que era al fin y al cabo algo que se pretendía hacer. Para la misma época en que comenzaba a surgir la imagen de Wildman Fisher, otros músicos muchísimo más conocidos que él empezaron a sufrir serios problemas mentales. Syd Barrett, Brian Wilson, Tiny Tim, Keith Moon y otros empezaron a tomar actitudes como... actitudes locas, digamos, como Arthur Brown o Alice Cooper. En esta actualidad, es decir, en las épocas actuales, Wildman Fisher ni siquiera hubiera empezado a tocar música en la calle por unas monedas. O quizás sí, pero no parecería lo que ocurrió después, y es que a principios de ese año 1968, mientras estaba caminando con su pareja Gail y su hijita Moon Unit, Frank Zappa lo escuchó cantar unas canciones en el Sunset Strip de California, generalmente poblado de hippies, y le pareció simpático ese gesto, además de la presencia que tenía esa persona para realizar canciones improvisadas por unas pocas monedas. Ese estatus de bicho raro encajaba perfecto con el movimiento contracultural de la costa oeste, y aunque resultaba incomprensible, el atractivo era realmente innegable. En esa ocasión, en esos años, 1968, Frank Zappa junto con su manager Herb Cohen creyeron que sería interesante editar a unos artistas cuya música se escape de los moldes tradicionales de los sellos discográficos. Aprovechando la fama, entre comillas, fama, que estaba teniendo The Mars of Invention, Cohen y Zappa crearon Bizarre Records, para darle cabida a estos artistas que Zappa encontraba por la calle o que eran amigos de él y quienes creía que podían tener un potencial especial. Es por eso que en esos primeros años, los fichajes que aparecieron en Bizarre, como en su sello primo que era Straight, suelen ser trabajos más que especiales. Las chicas de GTOs, es decir, Girls Together Outrageously, de quien hemos hablado en nuestro episodio 16, son una de ellas. Tenemos también a Truth Max Replica de Captain Beefheart, quizás uno de los mejores discos de todos los tiempos y que no va a venir al disco Falopa. Tenemos Lucille Has Messed My Mind Up, voy a decirlo de nuevo porque me he trabado, Lucille Has Messed My Mind Up de Jeff Simons, los primeros discos de la banda Alice Cooper, The Berkeley Concert del humorista Lenny Bruce, que en la contratapa de ese disco cocinaba un sorete en una sartén, el extrañísimo disco pop de Sandy Horvitz, Sandy's Album y Here's at Last, que fue el único trabajo de esta cantante, y entre todos esos discos que aparecían en el momento apareció Wildman Fisher. Poco después de conocerlo, lo ficha en 1968 y el álbum doble An Evening with Wildman Fisher contó con el apoyo del grupo de Zappa, The Mothers of Invention. Este disco es el protagonista de nuestro nuevo episodio de Disco Falopa. Paramos un poco de la pelota, como hacemos siempre, y escucharemos una canción de este disco. ¿Y cuál si no vamos a escuchar, si no la más conocida de todas? Merry Go Round. Es una melodía muy simple, casi infantil, que tiene, como te dijera, un leve toque caribeño. En el estudio de grabación, Fisher solía contar con acompañamiento instrumental algunas veces. La letra es muy tonta, que puede parecer hasta una broma porque la invita a un carrusel a una chica, pero no deja de ser pegadiza a la hora que la vas escuchando y vas teniendo repeticiones en su momento. Así que yo te digo que te prepares para entrar en una situación adictiva. Este tema no te lo vas a sacar de la cabeza y estoy seguro que vas a repetirlo permanentemente. Lo acompaña la sección de percusión de The Mothers of Invention, es decir, Jimmy Carr Black, Art Tripp III y quizás en algunos momentos también el mismo Frank Zappa tocando instrumentos de percusión. Es Wildman Fisher haciendo Merry Go Round y enseguida volvemos con la segunda y última parte de este disco aquí en Disco Falopa. The name of the song, you ready up there? The name of the song is Merry Go Round. Come on, let's merry go, merry go, merry go round. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Este es un disco, y bien tengo que decirlo, es un disco muy incómodo de escuchar, lo habrán notado. No solamente porque varios minutos del trabajo no tienen acompañamiento musical, sino porque solamente la voz de una persona es su protagonista. Y se nota que tiene problemas mentales. Además de su duración, ya que dura 85 minutos, y el otro motivo es la cantidad de tracks que lo componen, 37. Para cualquier disco es demasiado, y este no es la excepción. Haremos un somero repaso de cada uno de los lados para que vean que tiene una coherencia conceptual en cada una de ellas. El lado A, llamado The Basic Feature, comienza con el tema que escuchamos recién, la adictiva Merry-Go-Round. Y después le sigue New Kind of Songs for Sale, que es lo que dijimos recién, un nuevo tipo de canciones a la venta, que eran canciones cantadas en vivo en The Strip, el lugar donde Zappa lo descubrió, mientras de fondo Arthur Tripp III de The Mothers of Invention toca segmentos de percusión como si fuese una especie de soundtrack. Este tema dura poco más de 7 minutos y no es el más largo. El tercer track, llamado I'm Not Shy Anymore, está grabado en el estudio, en donde confiesa que ya no es más tímido y de a poco se va viendo su personalidad tan cambiante. Are You From Clovis? Es una charla, el cuarto track, que tiene con una chica. Y después le sigue el tema más largo y quizás el más cercano a una posible idea de lo que era la idea primigenia de este trabajo, que era el de hacer una parodia del mundo del espectáculo, tomando a Fisher como inspiración. Muy experimental, el tema se llama The Madness and Ecstasy, dura casi 8 minutos y lo acompañan el productor musical Kim Fowley y el DJ Rodney Bingenheimer, conocido por ser una persona que le encantaba usar de chicas. También aparece las mencionadas GTOs y, de hecho, Wildman Fisher no aparece en esta canción, o lo que sea que se llame. El lado B, llamado Larry Songs Unaccompanied, es decir, las canciones de Larry sin acompañamiento, lo conforman 15 canciones de poco más de un minuto en promedio cada una, donde Wildman aparece con todo su potencial, cantando las canciones callejeras acompañado por Frank Zappa en los controles. Desde preguntarle al mismo Frank a dónde debían irse los frikis, decir que trabaja para el Buró Nacional de Narcóticos, desde desear volver a vivir la vida de nuevo para evitar sus dolores, otros que intentaban contar una historia, en otros trata de acompañarse a una guitarra terriblemente desafinada que no sabía tocar. Bueno, de eso se compone el lado B de este disco, que en este caso, es decir, cuando aparecen las guitarras, a mí me hizo recordar muchísimo al mencionado también Experiencia, el músico brasilero que nombramos antes, que era, por decirlo de una manera, el espejo sudamericano de Wildman Fisher. Si pueden atravesar los 25 minutos que dura ese lado 2 del vinilo, con esas canciones, ¿no?, de invención totalmente dadaísta o surreal, entonces el resto del trabajo lo van a superar sin ningún tipo de problemas. El lado C, titulado Some Historical Notes, comienza con The Taster, que es la primera canción propiamente dicha del disco después de 45 minutos, en donde se escucha claramente la guitarra de Zappa, además de The Mothers como el grupo de sesión. Este fue un tema que salió publicado como un lado B del tema Circle, que aparece más sobre el final del disco y fue el único simple que sacó Larry Fisher en Bizarre. El track que le sigue a este de Taster es la historia de este tema, justamente de Taster, también grabado en estudio, en donde confiesa que escuchó el tema, o que se le ocurrió la idea del tema después de haber escuchado cantar a Chubby Checker, y lo hizo a los 14 años. En el mismo estilo canta a capela una canción llamada The Rocket Rock, y el track siguiente, Serrano, Sorrento Beach, es otra canción acompañada por la sección percusiva de The Mothers of Invention al estilo de Merry Go Round. El lado C cierra nuevamente con Wildman Fisher canteando canciones en The Strip por unas monedas mientras suena música de fondo. Alguna gente lo reconoce y le pide canciones, mientras otros le dicen que está simplemente loco. El lado D del disco, el último lado, se llama In Conclusion y comienza con un monólogo de Fisher diciendo por qué él es normal a diferencia del resto. Le sigue la canción que cantaba en los recitales de The Mothers, que es la que citamos antes y que se llama The Wildman Fisher Story, donde cuenta en 5 minutos su vida pasando dos veces por un neuropsiquiátrico. Ugly Beautiful Girl es una de las últimas canciones que canta solo en el estudio, y que a mí, este tipo de obras de él solo cantando en el estudio, me hizo recordar a cuando escuché por primera vez Mercedes Benz de Janis Joplin, que es el último tema que ella grabó en vida, bueno, el último tema que grabó en su vida en realidad, antes de su muerte una semana después, y esa canción está sola ella en el estudio, incluso haciéndose palmas y diciendo everybody, y nadie la acompaña. Y es un tema que a mí, cada vez que lo escuchaba, me generaba muchísima pena, porque parecía que Janis Joplin estaba cantando un público que le estaba dando la espalda. En cambio, con Wildman Fisher, este tipo de canciones ante un vacío auditorio se parece más a un proceso de debacle de una personalidad dominada por sus propios demonios, gritando solo, incontrolable, sin ningún tipo de control. Yo creo que en esa cantidad de tracks, en esta gran cantidad de temas en solitario, Zappa nos invitaba a entrar en la mente de Fisher, a divertirnos en compañía con él. Pero también sabía que no todo el mundo iba a estar tan cómodo escuchando esas obras. Por eso puso tantas, para poder familiarizarnos con él. La segunda y última canción del disco se llama Circle, la que mencionamos recién y que fue la cara A del simple lanzado por Bizarre. Entendamos el concepto. En 85 minutos de disco, solo 5 son de canciones. El resto es lo que se llamaría spoken word, pero ni siquiera. La última obra de este doble LP se llama Larry Under Pressure y es una curiosa charla entre Zappa y Fisher, que se encuentra agobiado por grabar, no tanto por cantar, sino porque Zappa lo hizo, según las palabras de Fisher, entrar en disputa con las voces de su pasado, las que lo hicieron felices en el 61, pero también aquellas que le decían que si te decían que estabas loco, entonces siempre lo ibas a estar. El disco termina con los pasos de Fisher yéndose del estudio en silencio. Estos 36 temas, 37 casi, abarcaban desde canciones callejeras acompañadas de una áspera guitarra hasta ejercicios psicodélicos. Aunque sería exagerado llamarlo un álbum de música, es sí un documento de audio único. repleto de las rutinas autobiográficas del mismo Fisher, con muchas diatribas, scat, canciones sin sentido, que parecían más bien síntomas dolorosos de esa angustia mental que estaba sufriendo. Además de esto, le siguieron muchas apariciones televisivas en el programa de Rowan and Martin Laughing, lo que contribuyó a que Fisher se convirtiera, sin proponérselo, en una figura de culto menor. El disco, lanzado en un hermoso gatefold, tenía además de las fichas técnicas que lo acompañaban, en donde se decía además que el disco fue grabado con una porta estudio en la calle con el consentimiento de Larry, también fue grabado en The Lock Cabin, donde se grabarían otros discos de Bizarre, y también en Sunset Sound, apareció también un texto escrito por Zappa, y ahí dice: Wildman Fisher es una persona real que vive en Hollywood, California. Solía ser bastante tímido y no tenía amigos. Un día decidió ser más agresivo y comenzó a escribir sus propias canciones y a cantarlas y a decirle a las personas que ya no era más tímido. Cuando hizo esto, todo el mundo pensó que estaba loco. Su madre lo mandó a un instituto mental 2 veces. En la contratapa del disco, además de las canciones, aparece un dibujo hecho por el mismo Fisher en donde muestra las 2 caras de su carrera antes de conocer a Zappa. Antes de conocerlo era un poco menos que Johnny Cash, pero más que Chubby Checker. Tras conocerlo, no solo era mejor que él, sino hasta incluso mejor que los Beatles, Mozart, Dylan, Donovan, Tiny Tim o incluso las Mothers of Invention. Me sorprende mucho esa coherencia que existe en muchos pacientes psiquiátricos de creerse no solamente mejores en la historia de algo, sino también de proclamarlo, intentar justificarlo y señalar a quienes no creen lo mismo. Siempre me llamó mucho la atención eso. El lanzamiento de este disco, como era de esperar, fue un fracaso rotundo, con reacciones críticas que variaron desde el desconcierto hasta la conclusión de la revista Rolling Stone, que dijo que este trabajo era de interés solamente para los socialmente insensibles. El comportamiento desquiciado de Fisher provocó que Zappa lo expulsara de Bizarre después de una muy grave situación. Una noche, al visitarlo Zappa para preguntarles sobre las regalías que creía que le debían tras vender 12.000 copias, que es un número mínimo para el mercado estadounidense, Fisher se quedó más tiempo del debido, tuvo una discusión con la esposa de Zappa, Gail Zappa, y le terminó lanzando un frasco de vidrio que se estrelló muy cerca de la hija, Mune Unit, y que tenía apenas 2 años. Obviamente la relación con Zappa jamás se recuperó, porque Zappa era una persona que vos te podías enojar con él y él hasta incluso podría llegar a aprovecharlo para hacer algo artístico, pero te metías con su familia y el tipo directamente te sacaba de su vida. De hecho, Gail Zappa, la viuda de Frank, se negó hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy no, ella murió hace más o menos 10 años, pero también sus herederos, los hijos, nunca volvieron a reeditar An Evening with Wildman Fisher en CD, precisamente porque seguían, no sé si enojados, pero el disgusto de esa situación seguía viva. Es por eso que solamente podemos encontrar ediciones en CD de este disco, pero solamente piratas, con ripeos de los vinilos originales. Que de hecho el vinilo original tampoco es tan caro para conseguir. Se ve que más allá de lo de la intención de Zappa de editar un disco de esta forma, lo de culto empezó a aparecer muchísimos años después, pero aún así ninguna copia es demasiado cara. Fisher se tomó muy mal este rechazo de los Zappa, obviamente sin sentirse responsable por haber lanzado un frasco de vidrio a una niña de 2 años, y más tarde, en los años 80, grabó la canción Frank, en donde afirmaba que Zappa retenía constantemente los ingresos de grabación. Frank tiene mis derechos de publicación, podrías decir que está en mi mente todo el tiempo, decía en la letra. Sin embargo, como bien leí por ahí, Zappa fue el único tipo que realmente lo trató con respeto y el cariño que él necesitaba. Pero Wildman Fisher No lo supo apreciar porque su propio diagnóstico lo acorralaba permanentemente. Una de las primeras ideas que tuvo Zappa para hacer con Fisher era la de tomar su persona y contar, lo que dijimos antes, una parodia del mundo del espectáculo. Pero después esto derivó en trabajar sobre el disco sin parar durante 3 meses, tal como lo conocemos ahora, y ser un trabajo arduo de 85 minutos. No estuvo exento de críticas, igual Zappa, por haber expuesto un personaje como Fisher. Pero el atractivo cómico del álbum de Bizarre contribuyó a forjar la reputación de Fisher también como un visionario ingenuo, como un artista outsider por excelencia de la música. A mediados de los años 70, él grabó una canción en un simple llamado Go to Rhino Records para la tienda del mismo nombre en Westwood Boulevard, en Los Ángeles, California. Fue tal el éxito que este tema tuvo, Go to Rhino Records, que se convirtió en un éxito local, al punto tal que el ahora ya sello llamado Rhino Records, conocido en todo el mundo, fichó a Fisher para grabar 3 álbumes. Wildmania, de 1977, Pronounced Normal, de 1981, y Nothing Scary, de 1984. Los 2 últimos fueron producidos por el dúo de rock cómico Barnes and Barnes, compuestos en la vida real por Robert Hymer y Bill Mumy. Otras canciones de Fisher incluyeron My Name is Larry, I'm Selling Peanuts for the Dodgers y I Wish I Was a Comic Book, es decir, deseo haber sido un cómic. Cosa que en verdad ocurrió, ¿no? Porque apareció en bastantes cómics a lo largo de los años. Es muy curioso también que en un momento, en mediados de los años 80, él entabló una amistad telefónica con la cantante y actriz Rosemary Clooney, que era tía de George Clooney. Y en el año 86 grabaron un dueto llamado It's a Hard Business. A medida que iban pasando los años, la relación de Fisher con Rhino se iba deteriorando permanentemente, hasta que un día directamente le prohibieron la entrada porque Fisher tenía la costumbre de insistirle a los clientes que entraban a la tienda de discos a que compren los trabajos de él, al punto tal de que cuando ya llegaba el momento de pagarles, les arrancaba, él les sacaba el disco que tenían comprado de la mano y les dejaba el suyo, porque quería que la gente se llevara su disco. Obviamente eso le hinchó las pelotas a Rhino, a la discográfica, a la tienda de discos Rhino, y le prohibió la entrada. Durante los años 90, la fragilidad mental del amigo Wildman Fisher le impidió hacer más grabaciones, y sus actuaciones a su vez eran cada vez más esporádicas. Durante los años 70 y parte de los 80 hubo gente que lo contrató en distintos lugares, en cafés, en bares o en pequeños teatros, para hacer sus canciones, de la cual él vivió durante un tiempo, pero la gran mayoría de las veces seguía cantando canciones en la calle. Rhino publicó la recopilación de Fisher King en 1999, pero Gail Zappa, quien había heredado la exclusividad de los derechos musicales de Zappa desde el año 94, cuando él fallece en diciembre del 93, insistió en no reeditar An Evening with Wildman Fisher. La creciente aceptación de la música outsider empezó a partir de los años 2000, y uno de los grandes responsables de todo esto fue YouTube. YouTube le dio un gran impulso a estas grabaciones del amigo Wildman Fisher, pero no solamente eso, sino que también era el hecho de poder descargarse algunos discos que aparecían en distintos sitios y que permitía acceder a trabajos que nunca habían visto la luz en ese momento en un nuevo formato como era el MP3. Desde el año 2004, el amigo Fisher residió en un centro de vida asistida para pacientes mentales en Van Nuys, California, y también había participado en ese mismo año en el programa de entrevistas nocturnos Jimmy Kimmel Live, que fue también durante ese momento en que empezaba a producirse el documental que mencionamos al principio como una de las fuentes de información sobre la vida de Fisher. el documental de los cineastas Josh Rubin y Jeremy Lubin, llamado The Railroaded, que se estrenó recién en el año 2005. En ese mismo año, Fisher y su familia accedieron a trasladarlo a una institución psiquiátrica de vida asistida en Van Nuys. Los medicamentos que le recetaron le ayudaron a controlar su comportamiento, aunque también le quitaron su impulso creativo. Vale decir, es la primera vez en 40 años que Wildman Fisher volvía a tomar medicamentos para controlar su diagnóstico psiquiátrico. Fisher tocó por última vez el 16 de agosto de 2006 en el Trunk Space de Phoenix, Arizona. De todos modos, su escaso catálogo ahora es la atracción de muchísimos fans en todo el mundo, a pesar del bajo perfil público y de no haber actuado casi nunca fuera de Estados Unidos. Es más, me animo a decir que ni siquiera fuera de California. Respecto a este documental de Railroaded, les recomiendo que lo vean, porque lo interesante del material es el archivo, las actuaciones y el cariño que el público le tenía en esos últimos años. El trato de los realizadores, en cambio, pareciera que lo mirasen a Fisher como un ser apto para ser burlado, cuando en realidad muchas veces se lo ve cansado o más bien fastidiado. Salvo en los últimos minutos, donde pareciera que hay una especie de reconciliación, una redención del personaje Wildman Fisher, cuando la tía que lo asiste a Fisher, después de que él estuviese girando por toda California durante meses creyendo que lo iban a matar, es diagnosticada con un cáncer terminal y él, como dijimos, accede a ser trasladado a una institución, psiquiátrica de vida asistida. Josh Rubin, uno de los dos directores de la película, después del estreno, a pesar de este tipo de situaciones, ¿no?, de la institución psiquiátrica, tuvo una relación con el mismo Fisher y hasta llegó a llamarlo él casi 20 o 30 veces al día durante mucho tiempo. Pero en los últimos años, la vida de Larry transcurrió en la paz, lejos de los quilombos que su diagnóstico le generaba, pero también la paz que hace muchos años su cabeza necesitaba. El 16 de junio del año 2011, Lawrence Fisher, Larry Fisher o Wildman Fisher, falleció de insuficiencia cardíaca en el centro médico Ronald Reagan de la UCLA en Los Ángeles, con 66 años de vida. A Larry Fisher se lo suele llamar el padrino de la música outsider, y es que es más bien una escuela de pensamiento que sostiene que cada expresión vagamente melódica de una persona con problemas mentales o de Frank Zappa no solo fue uno de los músicos estadounidenses más prolíficos o idiosincrásicos de la era del rock, sino también un gran descubridor y promotor del talento ajeno. Como dijimos antes, al final de los años 60, él funda Bizarre Records, como también Straight, y los discos de Alice Cooper, de Captain Beefheart y de Tim Buckley, que generó muchísima influencia en músicos a posteriori, eclipsó de alguna manera los discos que salían en Bizarre, como por ejemplo los mencionados, los de Lenny Bruce, las de las GTOs, o mismo el de Wildman Fisher. Podría haber vendido mucho más, pero no se le dio tanta cabida en su momento. Las opiniones que hay alrededor sobre Wildman Fisher y su origen, que es decir, es un cantante de la calle, se lo puso en valor a partir del descubrimiento que hubo en los años 90 y también en el año 2000 del excelente compositor callejero Ciego Mundo, o mismo también de la producción de Earl Stevie Moore, de quien mencionamos antes. Aunque también están aquellas personas que solamente veían en Fisher a una persona atormentada, como pudo haber sido Rocky Erickson, Daniel Johnston, Brian Wilson también. O sea, intérpretes cuyos problemas psicológicos han llevado su música por caminos bastante inesperados. Aún así, la influencia de Wildman Fisher atrajo un montón de seguidores que terminaron siendo grandes compositores y también artistas extravagantes, ¿no? Como Weird Al Yankovic, o también Divo, con la figura de Mark Mothersbaugh. De hecho, Mothersbaugh llamó a Fisher como un ícono del rock and roll tan puro como se puede encontrar. Este disco, An Evening with Wildman Fisher, sigue siendo una curiosidad de época, más sobre todo porque es un disco que sale casi al mismo tiempo que Truth Mask Replica, de Captain Beefheart. Y ambos son producidos por Frank Zappa, pero también ambos son discos muy distintos uno del otro. Sin embargo, la guitarra y la producción de Zappa ayudaron a que temas como Circle y The Taster fueran como una especie de colchón artístico a ese mare magnum de voces, de canciones a capela, que representaban casi una treintena de tracks en este disco. Hay que tener talento, suerte y perseverancia, dijo alguna vez Fisher, quien nunca logró su ambición de ser más grande que los Beatles. Un músico sin formación es una clave directa a su inconsciente y también a una forma más pura y por lo tanto también más noble y loable de la expresión personal que es la que utilizan los músicos en el mercado comercial. Llegados a este punto, culminamos este episodio de Disco Falopa escuchando nuevamente al querido Larry Wildman Fisher con un tema del disco que hoy nos trae. Escucharemos Circle, de este disco, una de las dos canciones, pero sin dejar de lado la recomendación de este artista que, a pesar de sus severos problemas mentales, él quiso decir algo. Y créanme, eso no es poco. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. I'm going around your house, baby, just like a circle, yeah. A triangle, a biangle, a triangle, a triangle, baby. I'm moving so fast that you, not even your cat can follow me, baby. I'm going around, I'm going upside down, inside up and down and back and round and up and down and up and around and up that down and double into that down like a circle, baby. I say like a circle, baby, just like a circle. Woo! Ha! Woo! It's really strange going around your apartment house in one big circle. You ask me how I do it. I'm invisible, baby. I'm invisible. You can't see me, baby. Triangle. Diangle. Biangle. Circle and just like a circle, baby. Now, baby, you ask me, how can I go around your house like a circle if I'm invisible? Circles are not invisible, but they are a visible circle. Crossword puzzles, round in the back, like an upside down angle to a triangle to a biangle circle, right around your house, and you can't see me. Oh yeah, baby, like a circle, baby, just like a circle, baby, just like a circle, baby, just like a circle, just like a circle. Why, don't you like to make records? Yes. But I've been under strain lately. Unexplainable strain. You know, I'm nervous lately. Larry, you were telling me about some songs that you did where your voice changes a lot. My voice goes through weird changes when I was younger, but I mean, like I told you, Frank, I told you this is the year I'm only in it for the money. But don't forget, Frank, despite how happy I was in 61 and 62, I was committed to back-to-back mental institutions. I was raised with the fact that I was crazy. I was raised with the fact that I had to sleep with old men who pissed and shit in the floor. And I was raised that you're crazy, you'll always be crazy. And I never dug that. I can't be happy anymore when I sing. That's the main reason. The fucking bastards. They're all fucking bastards, Frank. Are you ready for that? I'll try to get myself back where I was in 61 and 62 if I can. Start by smiling. This isn't 61 or 62, Frank. It's 68. In the year of 1968, have I made a mistake? Yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, no, yes, yes, yes, no, no, no, yes, yes, please, yes, no, yes, yes, no, no, no, no, no, no, no. They're fighting each other. It's like a disease, Frank. Want to take a break? You got me thinking about the past, Frank. Esto fue Disco Falopa. Otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.